Capítulo 3. ¿Cómo prevenir una crisis de identidad? Lidiar con los cambios de vida. Hoy en día hay más voces que nunca diciéndote quién deberías ser, cómo debería ser tu cara, tu cuerpo, tu ropa, tu casa, tu familia y tu vida social, y cuáles deberían ser tus logros. La teoría de la comparación social explica cómo determinamos nuestra autoestima personal sobre la base de nuestra comparación con los demás. Es sorprendente pensar que todavía se considere una teoría. La mayoría de nosotros probablemente admitiría que no podemos evitarlo. Inconscientemente nos comparamos con todas las imágenes bellamente editadas y con filtros que vemos en las redes sociales todos los días. Hay pocas de nosotras que no hayan caído en la trampa de la comparación. Es el primer momento en la historia en que una mujer ha tenido la oportunidad de ver imágenes sin fin de otras mujeres. La autora Beth Moore señala que la mayoría de nuestras tatarabuelas tenía acceso a unos pocos cientos de mujeres con las cuales compararse. Sobre todo si eres milénica, has crecido con las redes sociales de tal manera que su consumo es tan natural como respirar y beber agua. ¿El resultado? Ya no nos sentimos inferiores a otras 10 mujeres como pudieron haberse sentido nuestras bisabuelas. Nos sentimos inferiores a miles y, como consecuencia, nos tornamos cada vez menos satisfechas con nosotras mismas, hasta llegar a vivir la mayor parte de nuestra vida en una pendiente resbaladiza de autodesprecio. Somos las pocas patéticas en todo el universo que no podemos seguir el ritmo. Como ahora somos una aldea global 24/7, la presión es mundial. Julia Peters, de 22 años, vive en la Gran Bretaña, dice: hay una regla no escrita sobre qué aspecto debes tener en tus fotos, cómo debes maquillarte y qué filtro debes usar. Muchas no pueden soportar la ansiedad si se ven que alguien ha criticado una foto o publicado otra que luce mejor que la suya. Las mujeres, especialmente las jóvenes de entre 14 y 25 años, están experimentando depresión y ansiedad a una escala sin precedentes. Mi ansiedad está interfiriendo en mi vida. Es una de las 6 cosas que los milénicos traen a la terapia, junto con: me siento como si fuera un fraude. No tenemos ninguna posibilidad, escribe la bloguera de 26 años, Alexa Tani, quien tiene una oportunidad frente a alguien que es casi perfecto. ¿Y no es lo que todo el mundo está haciendo básicamente en la red? ¿Creando las versiones perfectas de sí mismos? En el viaje de ser niña a ser mujer y mientras navegamos por las diferentes estaciones de la vida, la pregunta a la que enfrentarnos siempre debería ser: ¿quién soy? Sin embargo, es probable que nos preguntemos ansiosamente y a diario: ¿qué se espera de mí? ¿Cómo me presento ante los demás? La forma en que nos definimos como personas ha cambiado. Por desgracia, ahora comienza a los 8 o 9 años de edad. Estamos cultivando el yo online de nuestros hijos desde su nacimiento, incluso antes, en el útero. El 92% de los niños estadounidenses están presentes en la red antes de los 2 años. La consejera Crystal Wilson Payne dice que las chicas están creando una imagen en las redes sociales fingiendo ser algo antes de tener ni idea de quiénes son, lo que provoca una crisis de identidad que suele notarse en la mediana edad. Las chicas empiezan su juventud en crisis. Hemos visto un cambio en la participación de las jóvenes, en el daño causado a sí mismas. Hay depresión y ansiedad en todos los entornos socioeconómicos y raciales. Sí, cualquiera puede determinar una crisis de identidad. Los periodos de incertidumbre, confusión e inseguridad nos llegan a todas en un momento u otro, especialmente en tiempos de cambio. Cuando nuestra identidad se basa en las etiquetas que llevamos, nos convertimos en candidatos para sufrir la crisis. Soy estudiante, soy deportista, soy madre, soy esposa, soy empleada. Todos nuestros roles en la vida están sujetos a cambios y podemos perdernos en estos roles. Las madres se pierden en la maternidad. Las esposas se pierden en los malos matrimonios o en la búsqueda del matrimonio. Podemos perdernos en la persecución de una carrera profesional o relaciones sociales. Sin embargo, cuando te miras en el espejo, te ves en una foto o te acuestas en la cama por la noche con las luces apagadas, ¿te sientes cómoda con quién eres o no cumples tus propias expectativas? Muy pocas personas están tan seguras que no dudan nunca de sí mismas. Todas nos sentimos inadecuadas a veces. María Sharif, una bloguera egipcia, describe a su amiga en crisis. Mi mejor amiga me ha dicho recientemente lo asustada que está pensando en su vida. Me decía que no sabe si está haciendo algo que importe o si su carrera es lo que quería hacer o lo que se vio obligada a hacer. Me decía que incluso ha estado pensando en el amor y que no puede ver que alguien pueda amarla algún día porque no sabe qué hay de especial en ella que pueda hacer que la amen. No sabe quién es. ¿Y cuál es tu situación en este momento? ¿Te sientes inadecuada la mayoría de las veces? ¿Encuentras que eres una persona diferente según estás en diferentes relaciones o en diferentes ambientes? ¿Estás permitiendo de que alguien te maltrate? ¿Anhelas más significado, pasión y propósito? ¿Ha habido cambios importantes en tu vida como un divorcio, una muerte, una graduación, la pérdida de un trabajo, cambios en tu apariencia física o en tus capacidades? ¿Qué tan vulnerable eres a una crisis de identidad? Examina estos pensamientos para evaluar tu vulnerabilidad. Paso 1. Sé honesto contigo misma sobre lo que te da un sentido de dignidad personal. Enumera las cosas buenas que hay en ti, así como las que te parecen partes importantes de lo que eres. Debes ser radicalmente sincera en esto. No escribas lo que crees que la lista debe incluir, sino lo que sinceramente crees. Podría incluir 1. Tu apariencia, no solo la belleza, sino lo que haces con tu apariencia, el cuidado de ti mismo, tu sentido del estilo, etc. 2. Tu carrera o misión en la vida. 3. Tu papel como soltera o casada. 4. Tu papel como madre, si es el caso. 5. Lo que Dios dice sobre tu valor. Ten cuidado aquí. Es fácil escribir algunos versículos de la Biblia sin pensar en que se ha convertido en una realidad para ti. 6. Los que otros dicen de ti, incluida tu familia. ¿La afirmación verbal refuerza tu sentido de dignidad? 7. Tu inteligencia. 8. Pues tu estado de forma física. 9. Tu personalidad, la capacidad de hacer amigos y relacionarte con otras personas. 10. Tu carácter, ¿te gusta vivir contigo? 11. Tus capacidades sociales, artísticas, etc. 12. Tus logros pasados y presentes. Ahora, ¿qué más cosas te dan un sentido de dignidad personal? Escríbelo todo. Lo que has anotado en tu lista te dirá quién eres y qué haces. Paso 2. Después de hacer tu lista, pregúntate, ¿cuál de estas cosas puede cambiar o desaparecer en algún momento de mi vida? Pon una marca junto a cada fuente de identidad que pueda cambiar. Insisto, sé honesta contigo misma. En este momento tu matrimonio puede estar bien, pero ¿podría eso cambiar en el futuro? Las estadísticas dicen que lo más probable es que tu marido muera antes que tú. Tarde o temprano, la mayoría de las mujeres se quedan viudas. En este momento tus hijos pequeños son agradables y cariñosos, pero ¿serán igual cuando sean adolescentes o jóvenes adultos? Ahora mismo puede que te gustes a ti misma, pero ¿te sentirás igual cuando seas mayor y tengas que lidiar con enfermedades o limitaciones físicas? Paso 3. Evalúa tu vulnerabilidad. ¿Y si tus hijos no salen bien o si te quedas discapacitada o desfigurada o pobre o si nunca te casas o pierdes tu trabajo o tu marido o... ¿Cómo te sentirás entonces con respecto a ti misma? Algunas de nosotros destacamos en esto, pero en esto nos preocupamos mucho. Si la mayor parte de tu sentido de autoestima procede de fuentes que en algún momento de la vida ya no tendrás, eres vulnerables a una crisis de identidad. En algún momento de tu vida, a menudo hacia la mitad, te mirarás en el espejo y descubrirás que ya no tienes el aspecto atractivo que tenías antes. Sentirás que te has vuelto invisible. Te saldrán bolsas bajo los ojos, las carnes de los brazos te colgarán flácidas y esos brazos ya no se tensan con el mismo esfuerzo. Maribel Morgan en La Felicidad Total habla de este descubrimiento y nos ofrece consuelo. Toda mujer sabe que algún día tendrá que envejecer y se marchitará la flor de la juventud. Sin embargo, cuando empieza a suceder, la deja conmocionada. Las arrugas aparecen de la noche a la mañana. Ve cómo la ley de la gravedad va tirando sus axilas, su barbilla y todo lo que hay debajo de la barbilla. ¿Quién hubiera pensado que podría pasarle a ella? Un día, mientras mis chicas y yo hablábamos de la vida, le dije, tu cuerpo es en realidad una cáscara, una cosa que llevas puesta. El verdadero tú que está dentro de tu cuerpo se irá algún día. Así que, si algo le pasa a tu cuerpo, no afectará a tu verdadero yo. Aunque tuvieras un accidente y te cortaran los brazos o las piernas, el verdadero tú seguirá intacto dentro. Para mí eso es muy reconfortante. Saber que Dios diseñó mi casa me quita una gran presión. No voy a luchar contra su diseño. Algún día estaremos libres de estos cuerpos y sus enfermedades y limitaciones, Pero por ahora estamos atrapadas dentro. Cambiaré lo que pueda y aceptaré lo que no pueda. Aún así, si tu autoestima se ha basado en tu apariencia, aceptar los defectos del tiempo en tu aspecto puede ser una lección dolorosa. Luego un día tu hijo menor se irá de casa y se llevará un gran trozo de tu corazón consigo. Comenzará tu segundo acto y es posible que te cueste imaginar cómo se supone que debe de ser. Con el tiempo te levantarás una mañana y descubrirás que tus articulaciones están rígidas. Te comenzará a fallar la vista y necesitarás al menos dos pares de lentes. Además, la vida puede no haber resultado como la imaginaste. Puede que te golpee la constatación de que nunca lograste los objetivos que te propusiste en tus inicios. Nunca escribirás ese libro, ni correrás ese maratón, ni abrirás ese negocio para lo que has estado ahorrando. El tiempo se te acaba y has perdido muchas oportunidades en el camino. O llegará un cambio importante a tu vida, una muerte, una discapacidad, una decepción profesional o una relación rota que te detendrá en seco y te obligará a reevaluarte. No te equivoques, algunas de estas cosas nos pasan a todas. ¿Cómo te las arreglarás? ¿Puedes prepararte con antelación para los cambios inevitables de la vida? Por supuesto, necesitamos el estímulo y el elogio de las personas cercanas y además nos ayudarán a avanzar. Y tener relaciones de apoyo contribuye mucho a nuestro sentido de autoestima. No podemos subestimar el valor de tener una comunidad de mujeres que comparta esta travesía contigo, que escuche y llore cada día. Dios nos da claridad y aliento a través de relaciones mutuas si permitimos que otras personas le hablen a nuestra vida y hacemos lo mismo por ellas. Pasamos a menudo en la historia de Ashley, una mujer tranquila que sobrevivió y finalmente abandonó un matrimonio abusivo con un marido alcohólico porque su amiga la llamaba cada mañana para orar con ella. Pero no podemos depender totalmente de los demás para nuestra autoestima. Como la vida trae a menudo cambios drásticos, cada una de nosotros necesita un fundamento sólido e inalterable para sentir que es digna. Vuelve a tu lista de fuentes de identidad. ¿Tienes algo en la lista que nunca cambiará? Por ejemplo, lo que Dios dice sobre tu valor. ¿Sabes lo que Dios ha dicho de ti en la Biblia? Si lo sabes, ¿sientes que es algo tuyo? Una de las cartas más tristes que recibimos fue de la mujer de 68 años que preguntaba, ¿qué tan buena debo ser para que Dios me ame? Abandonada por su madre al nacer y sin que nadie la adoptara hasta los 12 años, esta mujer tenía profundas cicatrices emocionales. Sufría por haber crecido creyendo en la aceptación de las otras personas y de Dios. Se basa en nuestra apariencia, nuestras capacidades y nuestro rendimiento. A la edad de 15 años asistió a una iglesia y por primera vez escuchó el mensaje de salvación. Respondió y recibió a Jesucristo como su salvador personal, pero su alegría se vio abrumada por sentimientos de indignidad al volver a casa y arrodillarse junto a su cama esa noche. En vez de regocijarse en su nueva fe, lloró y le pidió a Dios que la dejara morir porque sabía que nunca podría ser lo suficiente buena para que Dios me ame. Cerró su triste carta con la pregunta, ¿Dios hace cirugía plástica en el corazón para borrar el trauma de la infancia? Pablo escribió a los Efesios, Dios nos hizo aceptos en el amado Cristo. Efesios 1:6, Reina Valera 60. Esto significa que tu aceptación por el Padre no tiene nada que ver con tu bondad o tu maldad. Se basa por completo en lo que hizo Jesús. Gracias a Dios que te acepta. Puede aceptarte a ti mismo. Gracias a que Dios te reconoce como una persona de valor y dignidad, puedes reconocerte como alguien hecha a su imagen importante y digna. La mejor manera de protegerte de una crisis personal es basar tu sentido de dignidad personal ante todo en la única fuente que no cambia, Dios. Dios te ama. Juan 3:16 dice que te ama tanto que dio a su único hijo por ti. ¿Te ha llegado esta verdad al corazón? ¿Crees que Jesús murió por ti? No es fácil creer que murió por nosotros colectivamente. No es difícil, perdón, creer que murió por nosotros colectivamente, pero ¿sientes que murió por ti personalmente? ¿Es posible que te amara tanto cuando tenía tantísimas personas con las que tratar? ¿Piensas que eres una persona sin importancia y a veces parece como si Dios ni siquiera supiera que existe? Pero lo sabe. Es un hecho difícil de comprender. No puedo entender por qué me ama con un amor tan intenso. En nuestra evaluación de nosotras mismas no somos dignas de un amor así. Conocemos muy bien nuestras faltas y no merecemos su amor. Pero lo que sentimos sobre nosotras mismas no tiene nada que ver con el hecho de que a pesar de todo Dios nos ama, te ama a ti y siempre te amará. No hay mayor declaración de dignidad que esa. No importa cómo te veas, no importa lo que hagas o dejes de hacer, Nada cambia el hecho de que Dios te ama. El mundo en que vives puede decir que tienes poco valor, pero Dios dice que eres tan valiosa para Él que dio a su Hijo para que sufriera y fuera crucificado, para que tú en particular, pudieras vivir con Él para siempre. Ese es el fundamento sobre el que debes construir tu vida y del que puedes obtener una identidad que nada podrá destruir. Eres una obra de arte de Dios que Dios está creando. ¿Cuánto vale una obra de arte? Bueno, eso depende en lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Obviamente, un coleccionista de arte pagaría mucho más por la Mona Lisa que por algo que engarabateaste mientras esperabas al teléfono. ¿Cuánto estuvo Dios dispuesto a pagar por ti? Un precio enorme. La vida de su único hijo, entregada con una muerte agónica. No hizo eso por ninguna otra parte de su creación. Lo hizo solo por quienes fuimos creados a su imagen. Te guste o no, eres sumamente valiosa para él. Una Mona Lisa, no un garabato o un dibujo cualquiera. Una exquisita obra de arte y belleza. A veces algo en lo que nadie ha reparado, como un pedazo de chatarra sin valor, resulta ser más valioso que lo que habríamos soñado. Richard Ruston Clem, que de Lewisburg, Pensilvania, compró un mercadillo, un viejo frasco de pepinillos por $3. Unos meses después lo puso a la venta en eBay, el sitio de subastas de Internet. Para su sorpresa, después de una semana de subasta y más de 60 pujas, el frasco ámbar de 11 pulgadas se vendió por $44.100. Algunas mañanas te despiertas sintiendo que vales tan poco como un frasco de pepinillos de $3. ¿Sientes que para lo único que sirves es para dejarte en un estante? Ánimo, vales mucho más que $44.100. Dios estuvo dispuesto a pagar con la vida de su único hijo para redimirte. No solo eso, sino que se ha comprometido a estar disponible a todas horas para escuchar tus oraciones. Él ha prometido no dejarte ni abandonarte nunca. Está preparando un hogar para que vivas con Él para siempre. Tienes un valor incalculable. No lo olvides. Tu corazón puede decirte algo diferente, también el mundo. Y sobre todo, Satanás tratará de convencerte que no vales demasiado. Después de todo, si pasas todo el tiempo desanimada contigo misma, no estarás tan disponible para que Dios te use. A Satanás le encantaría frustrar el plan de Dios para tu vida. Neil Anderson ayuda a la gente a lidiar con un sentido dañado de su dignidad personal. En su libro, Rompiendo las Cadenas, dice: una de las actitudes más comunes que he hallado en los cristianos, aún en pastores, líderes cristianos, sus esposas e hijos, es un profundo sentido de desprecio personal. Les he oído decir, no soy tan importante, no cumplo los requisitos, no soy bueno. Estoy sorprendido por el número de cristianos que tienen paralizado su testimonio y productividad por pensamientos y sentimientos de inferioridad e indignidad. Satanás nada puede hacer para alterar nuestra posición en Cristo ni nuestro valor ante Dios, pero puede engañarnos para que escuchemos y creamos sus insinuantes mentiras que nos acusan de ser de poco valor delante de Dios y para otras personas. No escuches las mentiras de Satanás. Dios te ama tanto que dio a su Hijo por ti. Así de valiosa eres para Él. A ti te corresponde creer en la valoración que Dios hace de ti. Confía en que Él cumpla su propósito en tu vida mientras tú vivas tu vida con Él día en día. En cierto modo es muy sencillo, pero es lo contrario del consejo que te dará nuestra cultura. ¿A quién vas a creer? Abraza la palabra. Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Filipenses 3:12. El apóstol Pablo tuvo muchas cosas malas en su pasado. Antes de su conversión había sido un asesino, mataba a los cristianos, incluso estuvo